Asalto Mata Rock.com. El pasado 30 de agosto se presentaron aquí en San José, Costa Rica, en un bar nuevo que se llama La Cantina SCCA. Dos bandas: Continental, una banda que podríamos decir de culto aquí en el país, junto con La Versión Extendida de Las Cosas. Se iba a presentar también otra banda, Entre Lobos, pero tuvieron unos problemas con respecto a la llegada del vocalista. Las calles estaban, habían unas presas, un tráfico infernal por todo lado, estaban congestionadas las calles. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de entrevistar tanto a uno de los encargados del lugar, de esta cantina, que está organizando muchos conciertos en San José, así como integrantes de las bandas que tocaron ese día, y otros personajes de la escena under de Costa Rica, que se sostiene mucho con el apoyo y el trabajo que hacen un montón de medios alternativos, dentro de los que encontramos fotógrafos, camarógrafos, periodistas, en fin. Entonces, esto fue lo que nos comentaron con respecto a la oferta de actividades que tuvo lugar ese día 30 de agosto, un poco inusual en un país como Costa Rica. Entonces vamos a escuchar a Chago Roberts, a Laura Arguedas, a Yanka Castro, al Bisti y a Uber, entre otros. Recuerden que nos pueden escuchar en SoundCloud, en Spotify, en Google Podcasts, en Stitcher y en Asalto Mata Radio de Costa Rica para el mundo en España. Y esto fue producto de un corto documental que está pasando aquí en la televisión de Costa Rica y pronto va a estar en redes, en YouTube, en el canal de Nacional Skateboards, y también lo van a poder ver en el Facebook de Map TV Show CR, y con ese mismo nombre nos encuentran también en Instagram. Esto fue lo que nos contaron. Esto es Radio Pachuco. Bastante importante, mae. Hay que pensar que todos los lugares del mundo donde se habla como donde uno puede hablar de la escena de LA, la escena de New York, todas esas varas pasan porque existe un concepto de distrito musical también, mae. Que inclusive como la vara está mejorando ahorita, yo diría que todavía falta más de parte de los venues que haya un concepto de agendas más paralelas. Porque como hoy tenemos tantos conciertos en diferentes lugares, la única razón por la que cada uno va a estar bueno es porque si se pone a ver son underground, pero no chocan entre géneros. Si hubiera un chivo de punk en el Stanford y otro chivo de punk aquí, ya ahí sí clashea un toque. Y eso es a lo que me refiero de agenda paralela. Que entonces es un concepto que yo tengo en mente, nada más que entre venues para organizarse en ese sentido. Entonces los conciertos de punk cuando pasan tal día van a ser en este lugar y en el otro el reggae. Entonces ninguno compite entre sí. Y el turnout es mucho mejor para la producción, para las bandas y para el venue. Entonces eso hace más, si a todo mundo le va mejor y todo el mundo factura más y el Estado empieza a percibir un número más alto de aporte al PIB de lo que percibe ahora, hace impuestos, o sea, baja los impuestos y le hace mucho más fácil a producciones medianas hacer bretes, ¿no? Pero entonces sí es sumamente importante, claro, no puede haber solo un venue, ¿no? Tiene que haber un montón y tiene que haber gente en los venues que entienda también cómo optimizar, que se den cuenta de cómo al optimizar el desarrollo de los artistas y de las productoras pequeñas, cada vez les optimiza a ellos también el income y la posibilidad de seguir haciendo actividades, etc. We'll be right back. Solo hay tres, yo creo que hay más, porque también está una iniciativa nueva que está haciendo Andrés Cano, que es una como que está intentando levantar la escena del gent y el como el metalcore como técnico en Costa Rica, y de hecho hoy tenían evento también que hacen lanzamiento de bandas. Entonces bueno, porque hay escena de metal técnico. Está Niño Coy tocando, está la versión Continental y Entre Lobos acá en la cantina. ¿Qué más? Decime, ¿qué más? ¿Qué es otra que se me está olvidando? Pero, pues yo creo que así es como nacen muchas bandas que se empezaron en el underground y se llegan a despegar así de un momento a otro. Pero sí se necesita, siempre se necesita que hayan esas iniciativas de gente que tal vez no sea un medio de comunicación fuerte, pero que quiere, ve la necesidad de que hayan este tipo de como cubrir eventos de esa manera, para que cada vez que hayan tipo de, o sea, se documente lo que está sucediendo en la escena desde años atrás, y que eso eventualmente pueda llegar a decir, vea, este es mi portafolio. O sea, una banda puede llegar a decir, vea, toda esta gente de medios alternativos llegaron a documentar este montón de presentaciones, y pues son los que documentan cosas históricas que pueden pasar en el país en la escena musical underground de Costa Rica. Pero usted llega y le pregunta a alguien de Panamá, a alguien de Colombia, a alguien de Argentina, Mike, ¿qué hay en Costa Rica? Gracias a estas iniciativas de gente underground podemos decir, vea, está esto, esto y esto. No lo ha oído, tome, escucha esta vara. Y gracias a todas esas iniciativas, ellos se pueden dar una idea de cómo está la escena nacional. Todo es oscuro, frío y duro. opción o la posibilidad de tener varias actividades sucediendo al mismo tiempo en lugares relativamente cercanos. Es interesante como público porque puedes escoger, o de pronto, qué sé yo, a las 7 de la noche empezaba uno, luego podías ir a otro. Eso es como interesante al público que ya consume la música nacional. Público que no consume la música nacional, de pronto ver tanta actividad o tantos lugares con artistas nacionales tal vez puede ser un llamado de atención, ¿verdad? Bueno, hay tanto. Si no conozco, o sea, si no sé qué está pasando con la música nacional, ¿de dónde salió tanta gente haciendo cosas? A nivel ya de producción, pues supongo que es un tanto arriesgado, siendo muchos grupos de nicho, pero si están pasando y se están repitiendo, supongo que algo está funcionando o alguna fórmula, pues por lo menos está siendo sostenible para las bandas, y creo que eso es importante también ya a nivel de idearlo, ¿verdad? Que las bandas puedan seguir haciendo su trabajo, pues que pasen esas iniciativas y que ojalá se mantengan en el tiempo. La importancia de los medios alternativos creo que son fundamentales, porque la cultura no pasa porque las grandes empresas o los grandes movimientos así lo dictan. La cultura siempre ha salido de todas esas contraculturas que empiezan en lugares de garaje y demás, y creo que en la comunicación no debería ser la excepción. Y si hay mucha miopía de parte de medios de comunicaciones tradicionales en ver qué realmente es la cultura de este país, pues por dicha existen medios que se sostienen por sí mismos, porque son necios, porque son, ¿qué podemos decir? No sé, muy, muy metidos en esta cuestión, son fundamentales para que la gente se entere, y creo que también la escena los ocupa. Entonces creo que es fundamental, y que mientras sean medios responsables, a pesar de ser alternativos, creo que enhorabuena que se sumen todos los que pueden. Vieras que, no sé si sueno como, no sé, para mí es extraño hablar de bandas de culto. A veces me cuesta entender qué hace una banda que sea de culto, porque de pronto puede que la banda sea muy buena, puede que no, no digo ningún caso particular, puede que la banda tenga un público grande, puede que no. Entonces a veces uno no sabe hasta qué punto se vuelve un culto porque una persona está, o porque alguien decidió que fuera así y todo el mundo le hizo caso, pero creo que son necesarias. Las bandas de culto creo que son necesarias en el sentido de que de pronto habla de una cierta consolidación, y creo que eso en cierta forma pues es positivo. bajo la ley, tendrán que perecer por la ley. Mae, yo creo que pasa que, digamos, mucho empresario no es necesariamente artista, y mucho artista no entiende mucho el lado empresarial. Entonces creo que eso, hay un clash ahí, como que hay gente que son buenísimos haciendo empanadas pero no saben venderlas, y hay gente que son buenísimos vendiéndolas y no les importa la receta, pero tiene más peso en la balanza. Entonces es responsabilidad del músico también y de los artistas entender más el otro lado, porque muchas de las varas, digamos, en el caso de nosotros, ha sido puro prueba y error. Son demasiadas producciones, demasiadas bandas diferentes, y no solo bandas, o sea, varas de, hemos tenido de cine, de teatro, etcétera, pero al uno lidiar con diferentes varas, uno va viendo qué cositas ir puliendo y eventualmente hacer un plan que le sirva a todos. Digamos, nosotros aquí tenemos un sistema que es de escala, que a la hora de definir los porcentajes de puerta. Entonces, digamos, si usted me dice que le vienen 60 personas, yo le digo, ok, 60 personas, entonces empezamos 60-40. Si le caen 70, pasamos a 70-30. Y así, dependiendo de cómo van trayendo más gente, se le da más porcentaje a las bandas, porque entonces ya me trae gente que me justifica mi consumo y los gastos de personal, etcétera. Y también se pone la responsabilidad a las bandas de que también tienen que jalar su gente, y uno les ayuda igual en las plataformas de uno, pero creo que ese tipo de colaboración y aprendizaje mutuo es lo que hace que el diálogo, man, no se puede perder el diálogo, o sea, honesto y o sea, sí, ser muy directo con los dos lados en qué se espera cada lado. Y muy abierto también a que cuando le dicen que mejorar, no es de crítica o más, eso gente fue una mierda, sino como hay que mejorar eso. Y también viceversa, a los artistas exigirle a los venues. Thank you. Hola, hola. Mi idea con el ride de hoy es que, o sea, sí hay tres eventos. Los tres eventos son súper diferentes porque son escenas muy distintas entre ellas. Pero le da un auge Tuanis porque se da cuenta uno de que hay movimiento en la escena, de que la gente está consumiendo música, de que sea como sea, hay eventos y que eso invita a la gente a participar. El evento de Niño Koi, me lo voy a perder, es el aniversario de ellos. Va a estar chivísima, ellos dijeron que van a tocar toda su discografía. El de hoy es una alineación de lujo aquí entre Lobos, con La Versión y Continental. Y por otro lado tenemos un chivo de Metalcore, que sí, son públicos muy distintos, pero madre, la verdad me parece que la oportunidad de contar con eventos de este tipo es un ride muy, muy tuanis. O sea, yo en la oficina, donde la gente... O sea, yo trabajo en una compañía de tecnología y la gente sabe que uno tiene un montón de proyectos alternos, por ejemplo, yo con Kilómetro Cero y otras marcas con las que trabajo en la parte de foto. Pero la gente dice, madre, pero es que usted pasa metido en eventos y pasa metido en conciertos. Y todos esos son conciertos de bandas nacionales. Y yo, madre, sí, hay muchas bandas nacionales. Y hay muchas bandas nacionales que hacen material de calidad. Bandas con las que yo trabajo que yo digo, madre, o sea, el nivel de producción que ellos llevan en el estudio, al material que producen, al material que publican, es increíble. Y la gente desconoce más allá de los típicos nombres de todo mundo sabe quién es Precance, todo mundo sabe quién es Gandhi. Y desconocen más nombres más allá. Ah, madre, la gente no sabe quién es La Versión, la gente no sabe quién es Continental. Si acaso Seca, y porque Seca tiene un montón de años. Si acaso Adaptados, y porque tiene un montón de años. O bandas como Garbanzos, que madre, tienen 25 años en la escena. Pero sin embargo, el desconocimiento de eso es bastante fuerte. O sea, es muchísimo, muchísimo, muchísimo la cantidad de gente que dice, madre, es que yo escucho música nacional. Y yo, ¿y qué escucha? Percance. Ahora hay un auge reciente con la gente MacPayay, que DC, los maes la han pegado fuertísimo y mucha gente los ha escuchado y los maes hacen conciertos en Melico, los llenan. Pero no es, o sea, es algo totalmente atípico. Es algo totalmente atípico. La gente no consume música nacional. Y uno que tiene años en esto, y yo al menos tengo 15 años desde que me escapaba del cole para ir a conciertos, mae. Metido en esto, y hay mucha gente que uno ve siempre en los eventos, también hay mucha gente nueva, pero sin embargo es como un grupo ya muy definido. Gente que te topas siempre en los conciertos ya es una norma. Hay una escena nueva con bandas nuevas de punk que son carajillos y los más tienen mucha fuerza, pero y jalan a sus compas y demás, pero no es la norma. La norma es de que la gente no sabe lo que es música nacional, de que para ellos ir a un chivo es ir a un chivo de un tributo a fulanito de tal en algún bar X. Entonces, es un ride distinto, es un ride bastante peculiar. La gente consume mucha música de tributos, consume mucho cover, pero no consume música nacional. Bueno, yo le decía ahora a Esteban que a Continental yo nunca lo llegué a escuchar carajillo. Y nunca los llegué a escuchar hasta... Es más, ni siquiera los quise escuchar en digital. Hasta el día de hoy los vengo a escuchar porque yo digo, madre, yo sé que son, unos, son el nivel de músicos que son, sé quiénes son, y no quiero hacerme ideas escuchando algo en digital que tal vez no me guste. Entonces quiero escucharlos en vivo, porque yo sé que el material que ellos han publicado es viejo. Pero sí, hay bandas de culto. Hay bandas de culto, hay bandas que le gustan a unos, hay bandas que les gustan a otros, hay diferentes escenas. Mae, creo que ahorita lo que para mí, en mi opinión, desde mi perspectiva, desde mi mundo personal, yo lo que siento es que hay muchas bandas. La gente, creo que como se sabe, es fácil ahora tocar en chivos, es fácil grabar. Entonces también al mismo tiempo es bueno, en Costa Rica hay muchas bandas, hay mucha oferta artística, musical. Pero entonces tal vez siento que a veces las bandas piensan que tal vez porque ya tienen un año o un par de años de tocar, ya creen que los chivos se les va a llenar, digamos, por ejemplo. Entonces creo que hayan tantas bandas hace que el trabajo sea más duro y hay que trabajar aún más fuerte para hacer bandas diferentes, digamos, al final también siento yo que también es una cuestión de que del fin justifica los medios. O sea, si usted quiere hacer una banda para disfrutar con sus compas, dime, haga música y disfrute con sus compas, y eso está bien también. Si usted quiere hacer una banda para expresarse y no sé, y expresarse artísticamente y no sé, y desahogarse y todo eso, esto está bien. O sea, al final es nada más, la música es expresión artística. Ahora, si usted espera que si usted quiere una banda, que la gente llegue a sus chivos o que sea gustada, pues de ahí también hay también una estrategia para eso. Entonces, creo que todo al final es muy a lo que cada quien quiera hacer con su proyecto. Entonces yo creo que va así. A veces también la gente, digo, es por lo mismo que estamos diciendo, como es muy fácil grabar y todo, y sacar un disco y ya la gente cree que tal vez saque un disco, ya, ¿dónde está? Voy a hacer un chivo, man, ¿dónde está todo el mundo? Y no sé, a veces no es tan fácil. Y también hay un montón de factores también, no sé, hay mucha competencia, man. Hay días que hay otros chivos, o también escoger una buena fecha, un día entre semanas es complicado, tal vez un fin de semana que sea quincena, no sé, creo que tal vez eso es lo que falta. Antes tal vez era más como la parte esa de que era nuevo, ¿verdad? La escena era nueva, el rock era nuevo, se estaba conociendo todo. Antes había menos, habían como un par de bandas de punk, había un par de bandas de metal, había un par de bandas de ska. Entonces tal vez todo era como más nuevo, entonces la gente era digamos, un chivo, digamos, un festival, entonces todo el mundo iba. Ahora existen 20 bandas de punk, 30 bandas de metal, y eso es lo que pasa en una escena tan rica como esta, que es bueno. O sea, es bueno que haya bastante variedad, pero al mismo tiempo hay que buscar una diferenciación. No, hombre, súper positivo. Y al final la variedad es variedad, y la gente puede escoger. Que los demás de Niño Coy son compísimos de nosotros. O sea, ya hemos tocado con ellos. Incluso cuando ellos anunciaron el chivo y nosotros teníamos la misma fecha, fue como, oh, ma, qué madre. Y sí, madre, ni modo, es que era la fecha que teníamos. Y eso pasa en una escena que es tan rica, ¿verdad? Que es tan rica como la costarricense, que somos un país de 5 millones, que hace poquito llegamos a los 5 millones, pero tenemos miles de bandas. Entonces, y aquí en San José, bueno, 5 millones, y aquí en San José, ¿cuántos somos? No sé, como unos 3, 2 y medio. Entonces, y tenemos esta oferta de bandas, lo cual es súper bien. Entonces la gente, yo sé que el show de Niño Coy va a ser increíble, y el de nosotros y también va a ser súper bien. Entonces a la gente va a decir como, oye, ma, ¿dónde voy? A ver a Niño Coy, a ver al otro concierto que es Dark. Quiero ir a los tres, pero a veces no se puede, ma. Y eso pasa en ciudades grandes también. A veces vos estás en una ciudad grande y hay 4, 5, 10 eventos. Claro, hay más gente, ¿verdad? Costa Rica es un país muy pequeño y La Sabosa es una ciudad aún más pequeña. Entonces, siento que es positivo. Nada más creo que es cuidar el show, o sea, es respetar el show para la gente. O sea, si un grupo de personas decidieron ir al show que vos estás haciendo, entonces puedes dar un buen show y respetar la decisión de esa persona. Vos decidiste venir a ver a mi banda tocar, entonces voy a dar lo mejor aquí en el escenario para que todo el mundo se vaya feliz a la casa. Mae, pues no sé si somos una banda de culto, yo no sé, Baldo. No, nos falta mucho, mae. Somos una banda nueva. Hay gente que le gusta y eso lo apreciamos un montón. Nosotros hacemos esto porque nos gusta, porque lo disfrutamos. No estaríamos aquí porque si no disfrutáramos lo que hacemos. Y apreciamos un montón que a la gente también le guste. Entonces, la verdad, muy agradecido con con la gente que es que canta, que se sabe las canciones, que se pone feliz porque es chivo, y más feliz de tocar con bandas como Continental, que para mí Continental sí es una banda rajada de culto, man, con gente que ha estado en la escena por 20 años. Entonces, para mí sí es súper tuanes tocar junto con personas como Continental, por ejemplo. Pero sí, yo creo que siempre somos, dicen, humildes, ser agradecidos y saber que si uno está haciendo las cosas bien, pues las cosas traen, siempre hay frutos, uno recoge frutos cuando hace las cosas de cierta manera. Es una buena opción como, primero, cultural, tener como el chance de escoger, mae, qué escuchar un viernes por la noche en San José, que no hay como mucho que hacer, mae, aparte de bares y cosas así, mae, tener el chance de tener música en vivo, está bueno, y si hay tres opciones en la capital, también está Tuanis. Creo que ya hacía falta, mae, un chivo. Porque, man, no estaba pasando nada en ningún género. Ya disminuyó demasiado la cantidad como de conciertos. Y eso afecta a las bandas. Eso también hace como que el público se enfríe. Yo creo que a la gente le gusta estar como de chivo en chivo, de chivo en chivo. Y si no está pasando nada, man, como que están enfriando. Ya cuando hay uno, no, ya no les emociona tanto. Ah, como también puede pasar de que ya llevan tanto tiempo esperándolo que se emocionan un montón, pero acá es difícil, ya es una ruleta rusa, puede que sea súper bueno, como puede que no llegue nadie y la banda pierda, pero yo creo que se hacía falta y es bueno como para las bandas, y ojalá ya estos últimos meses que quedan del año como que levante un poco, que son, siempre son meses buenos para las bandas. Man, yo creo que siempre pasa así. No, yo empecé a ir a chivos por un compa. Y yo llevé a otro compa. Ese otro compa me va a terminar llevando a otro compa. Ma, creo que es así empiezan las bandas, ma, así empiezan los chivos, así empieza una cena hasta consolidarse, digamos. Ma, yo creo que es muy normal como que al principio lleguen a escucharlo los compas nada más. Ma. Pero... Y de rebote le va a terminar gustando a alguien más, que ese alguien más va a llevar a otra persona al próximo chivo. Y ayuda, mae, ayuda un montón a las bandas, mae, es bueno. Yo la verdad me alegro, mae, cuando una banda nueva, mae, termina el show y la gente queda satisfecha. Porque, mae, me ha pasado también, mae, como banda. como banda nueva, mae, que al principio, que nada más esperé a mis compas y terminar viendo más cinco caras de personas que no conocía, mae, que ya luego los sigo viendo en Chivos, eso es muy tuanis. Yo creo que falta, digamos, el otro día Nachito Páez de Coco Funca me dio una analogía muy tuanis, que es, uno como artista está en una ducha, mae, que tiene la perilla de agua caliente y la de agua fría. Si usted abre mucho la fría, es, obviamente se congela, si abre mucho la caliente se quema. Entonces tiene que tener abierto un poquito de los dos para que esté en lo tibio. Queriendo decir que hay que meterse todavía más en la parte de cómo funciona la vara como negocio. Cómo lo va a posicionar, saber leer bien los mercados, cómo va a mover su proyecto. Y mae, creo que mucho músico se le olvida que lo principal es la música. Y empiezan a pensar mucho en videos y en fotos y en toda la vara que conozco tal y tal, pero en realidad la música no está ahí. No siempre, ¿verdad? Obviamente casos que la grama, o sea, aquí mae, he visto bandas que ni sabía que existían, que Costa Rica está en un boom ahorita de talento, mae. Bravo, que esta es bueno, mae. Muchas de las varas que usted ve aquí, lo que decías de Australia y todo eso, la mayor bronca que hay en Costa Rica es, y la mayor queja que yo he notado es que aquí no tenemos tal, no tenemos tal, no tenemos tal. Al no tener tal, es un blessing in disguise también, porque entonces usted puede curarse en salud de los errores que ve que pasaron en New York, que pasaron en Australia, porque la escena underground, el drum and bass, que se origina en Londres, ya no existe en Londres, siendo Londres, Londres. Entonces uno puede ir como curándose en salud de ese tipo de varas, mantenerse informado y estar experimentando siempre, y pulsearle, es como cualquier otro brete, usted sale de abogado, si tiene que trabajar comiendo mierda en un bufete un ratito y después poco a poco va de cualquier vara, lo que usted hace también, se empieza desde de bretearlo y creer en la vara, y muy importante no pagar por apoyo hasta que no esté recibiendo apoyo. Entonces, sí, eso pasa tocando, man. Entre más las bandas toquen, se vuelve como un equipo de fútbol. Usted puede solo tener los 3 partidos grandes al año o ir a mejenguear todas las semanas. Entonces ya el defensa sabe cómo cubrir al delantero y viceversa, y se hace como una... Otra vez, el producto musical, la presentación musical se vuelve mucho más sólida. Y eso es lo que a la gente le cuadra también, que no sea solo la música buena, sino que haya un buen show, como... Puta, no sé, ma, es que no es una vara que creo que pasa en todo el mundo, en serio, no es solo aquí en Costa Rica. Pero es ma, creo que lo que falta también, si me pongo un toque más pega, yo soy muy partidario de que en serio lo que hace falta es, o sea, tenemos un gremio demasiado fragmentado en cuanto a cómo se tributa cada sección del gremio, digamos, los ingenieros, los productores, toda esa vara es por separado. Entonces, artes musicales se ve solo como lo que el músico factura, en realidad, y eso es lo que el Estado ve como reflejo de aporte al PIB, lo que el músico factura. No se consideran todas estas otras disciplinas, ¿no?, que hacen que entonces el aporte es más grande. Al tener ese aporte más grande, se bajan los impuestos, los productores medianos pueden empezar a hacer mucho más, entonces se ve un aporte mucho más colectivo, que al bajar impuestos obviamente optimiza la producción de lo que sea. Entonces ya eso llega utópicamente, ojalá llegue a un punto en que cree suficiente leverage jurídico, digamos, peso jurídico, para que ojalá el día de mañana exista el concepto de colegio de músicos en Costa Rica, que se perciba más como una vara de que usted, su chamaco le dice, madre, voy a ser músico, y usted no le va a decir, se va a morir de hambre, sino ya la misma sociedad lo va a ver como una vara fructuosa. Entonces, cuando la misma sociedad lo empieza a ver como un negocio fructuoso, la gente empieza a perder más miedo a mandarse, se van quebrando un montón de tabús sociales. Entonces, yo creo que por ahí como que puede ir un toque la vara, que todo el mundo vaya viendo a ver cómo de más unificación en la multidisciplinariedad del gremio, creo yo, que puede ser una buena solución.